No hace falta cruzar ninguna frontera para acceder al mundo. No hace falta subir aviones, hacer trámites o esperar el semáforo en verde. Tenés vía libre. FM Oriente. ¿Qué esperás para disfrutarla?